Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a asomarnos a una conversación muy interesante, muy de ahora, entre profes en España. Es de un grupo de Telegram, Edumedia y AG. El tema es cómo usar la inteligencia artificial generativa, la IAG, vamos, para crear contenidos multimedia, pues vídeos, imágenes, audios, para clase. Hay mucho entusiasmo, se nota, pero también mucho realismo sobre los líos que implica. Exacto. Y lo bueno es que no se quedan solo en la novedad. Le dan vueltas al potencial pedagógico real, ¿sabes? Así que vamos a ver un poco qué herramientas prueban, cómo las usan, qué pegas ven y, muy importante, las reflexiones éticas. Una que sonó bastante fue Google Veo 3 para vídeo. ¿Qué decían de ella? Pues la idea de crear vídeo desde texto o imágenes, incluso con voz sintética, suena genial, claro. Pero bueno, enseguida salen los peros. Los peros prácticos, imagino. Que si aquí en España necesitas Google One, o sea, pagar, que sí, te dan créditos al principio, pero luego hay límites diarios incluso para los pro. Vamos, que no es barra libre. Claro, lo de siempre. La tecnología punta y luego la realidad del aula. Mencionaban también Google Flu para alargar vídeos, pero con un problema específico para España, ¿no? Justo. Señalaban que aquí aún tira de la versión anterior, la Veo 2, y es peor en calidad y sobre todo no mete audio, no como en Estados Unidos. Vaya. Y luego un reto técnico que comentaban bastante, la consistencia. Que los personajes no cambien de una escena a otra. Aún falla mucho. Ya. Compartían trucos, ¿eh? Como usar imágenes fijas de base para que la IA no se despiste tanto. Qué bueno ver cómo buscan soluciones. Y esto de crear se extiende el audio, claro, la clonación de voz. ¿Qué herramientas salieron? Pues mira, Eleven Labs la ponía muy bien. Decían que suena muy natural. Sí, esa tiene fama. Y otras como HeyGen o modelos tipo Spanish F5. Le ven futuro para hacer podcasts educativos o para poner voz a textos. Piensa en accesibilidad. Claro. Se habló de usar cosas como ttcfr.com para ayudar a alumnos con dislexia, por ejemplo, que les lea los apuntes. Qué interesante. ¿Y para imágenes? ¿Qué se cuece? Ahí hay de todo, ¿no? Desde cosas que instalas tú a herramientas online. Sí. Desde opciones locales tipo Config UI o Krita con plugins. Pero claro, necesitas un ordenador potente. Hasta las típicas en la nube. Y ojo con los sesgos, ¿verdad? Lo comentaban. Sí, un punto importante. Sobre todo en plataformas como Civitai, donde a veces los modelos, bueno, reflejan prejuicios. Hay que andar con ojo crítico, vamos. Me gustaron mucho los ejemplos prácticos. Una profe, Tamara, contaba que crea cortos animados en inglés súper personalizados para sus alumnos. Eso es. Ahí está la clave. La IA como herramienta de hiperpersonalización. Algo que una editorial no podría hacer a esa escala. Claro. Y el proyecto de Raúl creando cortos con los chavales, genial. Los meten todo: guión, roles, edición. Implicación total. Y usan la IA de forma creativa. Para generar escenas, desde las ideas de los chicos, o para hacer un croma sin tener pantalla verde siquiera. Qué pasada. Y Víctor, también, con su radio escolar, usaba IA para todo casi. Sí, un ejemplo de integración total. Microsoft Designer o Gemini para carátulas, Perplexity para investigar temas, Suno.ai para crear las sintonías. Hasta para los guiones y evaluar. Eso es, demuestra que se puede meter la IA de forma coherente en un proyecto educativo real. Pero bueno, que no todo es color de rosa. También pusieron sobre la mesa las dificultades. Hombre, claro, el coste de muchas herramientas es un freno. Y lo de necesitar equipos potentes para lo local, también. Y el tiempo para aprender a usarlas, supongo. Y la curva de aprendizaje, sí. Y las limitaciones de la IA. La censura a veces absurda. O la falta de consistencia en vídeo que decíamos. Y todo esto lleva a un tema que estaba ahí todo el rato, la ética. Fundamental. Se notaba mucha preocupación por usar esto bien, con responsabilidad. El tema de clonar voces, por ejemplo. Mucho hincapié en el consentimiento explícito y prohibidísimo con menores sin permiso de familias y del centro, claro. Y ser transparentes, decir cuándo se ha usado IA. Y la privacidad de datos, ¿no? Al usar herramientas en la nube con datos de alumnos. Exacto. Se debatió sobre alternativas locales tipo Filmora o CapCut. Aunque bueno, con CapCut salió el tema de su conexión con TikTok, claro. Entiendo. O sea que la clave no es solo la herramienta, sino el cómo y el por qué. ¿Pedían autorizaciones formales? Y sobre todo que todo tenga un sentido pedagógico, que no sea usar por usar, sino que sirva para aprender mejor. Totalmente. En resumen, lo que vemos es a profes muy metidos, ¿eh? Explorando con ilusión lo que la IA multimedia puede hacer por la personalización, la creatividad, la accesibilidad, pero con cautela. con los pies en la tierra. Exacto. Saben que esto exige formarse, tener criterio, vigilar la ética y, sobre todo, no olvidar que lo importante es el aprendizaje de los alumnos. Y nos dejan una reflexión final interesante, ¿no? A medida que estas IAs sean más potentes y fáciles de usar, ¿cómo hacemos para que los estudiantes no solo aprendan a manejarlas? Claro. ¿Cómo fomentamos también el pensamiento crítico sobre lo que implican estas herramientas? Para que de verdad potencien la comprensión, la conexión humana, y no al revés, ¿no? Que no nos diluyan. Ahí está la clave, yo creo. Una pregunta importante para el futuro.